le voy a poner la cascarita, a ver si resbala la cascarita, pero le voy a poner la cascarita, para ver si se amaña la cascarita. Y esa teta presumida yo la voy a conquistar, esos años de princesa yo se los voy a quitar. Voy a hacerle un regalito y le invitar a pasear, le diré que eso es muy rico y que la llevará al altar. Ahí le voy a poner la cascarita, a ver si resbala la cascarita, pero le voy a poner la cascarita, para ver si se amaña la cascarita. Yo se las voy a...